sos del otro lado, gracias a Gao Sonidos, presentamos... Desde Jujuy, con la voz de Ismael Choque, suena la banda, está con nosotros esta noche en el carril de Mega Prófugos, ellos son... ¡Liberados! Corazón nunca hizo tú. Este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas te puedes pasar. Yo nunca supe a pasar, yo me imaginé que me iba a enamorar, quiero que me digan si me ilusioné. A todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor, y las lágrimas que caían, lastimando mi amor, baila, baila, Eugenio, baila, que atravesaban a mi pobre corazón, te vi para ti, y a lo lejos volteabas a ver. Solamente te apuraba llegar tarde con él. Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí por primera vez. Si ya te olvidaste que fuiste mía, cuando entré en mis brazos tú me decías que no lo querías. Solo sé que te vas con él, porque no supe merecer lo que me ofrecías. La batalla pendiente, porque yo regresaré. Y serás mía para siempre. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Gracias, Santa de Corazón. Un poquito de este clásico para todos ustedes. Hotel California, canta Ismael Choque y toda la banda. Estos liberados, esta noche en vivo en Prófugos. Garrido, esperamos a todos. Gracias. Liberados. Acalla la noche, manejando el freeway. En mi mente recuerdo a un gran baile llegué. Liberados tocaba una chica conocí. Varias horas bailamos y su cuerpo sentí. Miles de gentes y nos salimos de ahí. En mi coche juramos no separarnos jamás. A lo lejos miraba un anuncio de hotel. Fui despacio hasta el parking. Escuchamos ahí. Bienvenidos a Hotel California. Agradable lugar. Con champán. Bienvenidos a Hotel California. Agradable lugar. Oh, agradable lugar. Para las chicas, muchas gracias. Nuestro querido amigo Eugenio, gracias. A la gente del sonido, toda la gente del canal, del corazón. Gracias. Esto es Cumbia con el Corazón. Liberado. Canta con mucho amor. ¡Arriba! Qué placer tengo, tengo micrófono, Ismael. Qué placer tenerlos en vivo acá, Ismael, a Liberados desde Jujuy. Quizá nos hubiese gustado tenerlo más tiempo, pero bueno, por algunos compromisos llegaron a última hora, pero disculpas, están. Te pedimos disculpas. No, por favor, Ismael, por favor. Tuvimos otra actuación anteriormente y bueno, se nos complicó un poco con el horario, pero bueno, gracias a Dios llegamos. No hay problema, Ismael, el gusto de tenerte acá. Mira, justo Mili tiene una revista, ahí está de ese lado, sí. Bueno, Armando Marcelo del otro lado, ahí está. ¿Te acordás de eso, no? La tengo, sí, ahí la tengo. La primera edición de Movida Norteña cuando éramos revista. Sí, sí, sí, recuerdo. Vivía en Buenos Aires, pasó el tiempo, me vine acá, ¿recordás el lanzamiento? Sí, sí, sí. Y bueno, se dio a hacer de esto televisión y pensamos en Liberados y el gustazo de tener. Bueno, te felicito porque obviamente está creciendo el programa, a toda la producción, a tus compañeros también y a la gente de Salta también por tener estos programas, ¿no? Acá en la provincia. Bueno, hay saluditos del carril, creo que decía Rosana Maní para Jorge Sequeira. Ustedes van a estar en el carril. Sí, el sí. Ven en el Valle Lerma por Nortevisión. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente del carril. Dentro de unas horas ya vamos a estar por ahí. Estamos ajustadísimos con el tiempo. Son las 8 de la noche, pero siempre tenemos sorpresas para los grupos nosotros. Tenemos algunas cositas para mostrarles. Nos gustaría haber tenido más tiempo, pero no importa. Vamos a ir con esas sorpresitas que tiene preparada. Mira, fotos ahí arriba o allá, donde vos quieras verlo. Contame sí. Un poquito, mientras van corriendo las fotos, ¿dónde están? Eso fue el año pasado en... En Jujuy, en el Festival del Carrocero que se hace en todos los septiembre. Uh-huh. Muchísima gente en la pista del Regimiento 20. Hay muchos recuerdos, sí, ¿no? Sí, esa vez estábamos compartiendo escenario con la gente de Agapornis. Acá, bueno, con grabando con mis amigos de Bruma, justamente, una canción que se llama Cumbia Jujeña. Que le íbamos a pasar el video, pero nos hemos quedado cortito de tiempo, también lo teníamos. Sí, preparado. Sí, está muy bueno. Ahí está más, a ver, vamos a ir pasando. Bueno, con tu amor, con River Plate. No me voy a olvidar a River, más que soy de Boca. Yo sé que soy fanático de River y quería tener ahí la fotito con la de River. ¿No? Ahí está. Sí, estaba estrenando camiseta. Ahí una actuación que hicimos con Rebelión en un boliche en el Carmen. ¿Sí? La chica del medio, la señora del chino. Uh-huh. Más fotitos, a ver qué tenemos por ahí, tenemos más. Ahí está con Ingrid. Con Ingrid, ayer en Mágico, en Buenos Aires. Capital. Sí. Un año más o menos que nos sacamos esa foto. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, bueno, eso es en Tartagal. Tartagal, sí. Sí, afuera del programa, del estudio donde se hace el programa Tartagal hoy. Uh-huh. Más por ahí, a ver, que tenemos más en un cumpleaños tuyo, ¿no? Mi cumpleaños, sí. Ahí está. Lástima que no salió la fotógrafa, pero... Ajá, bueno. Está bien, pero tenés gente que te acompaña. Mirá esa. Con el ídolo. Este es uno, Dolina. Sí, ¿eh? Uno de los argentinos más ilustres. ¿Lo fuiste a ver? Sí, fuimos con Charlie, con Philly, el baterista. Muy bien, a ver si nos queda alguna más. Ahí tenés. Con Reinaldo Luere, allá en su casa, en el sur. Uh-huh. La última gira que hicimos hace un año, dos años, no me acuerdo. Bueno, y los comienzos. Una de las primeras fotos que hicimos con el grupo, con Pablo, que él volvió a Uruguay, está allá. Se está en Uruguay, mirá. Sí, se volvió. ¿Te acuerdas de esa nota? Esto es en Buenos Aires. En la radio de Cori Megadisco. Sí, señor. Sí, un viernes muchísimo. A la noche. ¿Te acordás, Chal? Sí, un día a la mejor en radio. Fuimos, sí, con Lautaro, que era mi compañero y columnista ahora del programa. En mis épocas, bueno, ahí estaba cuando con presentamos la en la Florida, sí. Con la movida norteña. Sí, no, y creo que hay una más, ya estamos juntos. Qué ¿sí? bueno. Ese sí, la tengo la revista todavía. Ahí la tenés. Bueno, sí. Y de fondo, si queda tiempo, mientras hablamos, vamos a ver un pequeño videito de lo que fue ese recuerdo. Sí, señor, porque ya nos estamos despidiendo, 20 horas, 3 minutos, se van a anunciar los ganadores. Sí, señor, ahí estoy con la camarita de Jorge Mamani. Mira, ahí está también imágenes de lo que era esa nota que hacíamos en radio, sí, está subida a internet. Ir a hacer radio a las 12 de la noche, medio raro para nosotros. Frío, última hora. Sí, hacía frío. Pero hicimos una buena nota íntima, ¿te acordás? Sí, tal, sí, lo que sí, fue. Estaba chido, fue muy lindo, fue muy lindo. Sí, cuando iban a estar en la peña de Alfredo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, recuerdos. Qué bueno, muchísimas gracias por estos recuerdos. Bueno, Ismael, nos vamos a despedir cantando, pero Mili, nuestra compañera, sí. Nos va a decir quiénes son los ganadores de las entradas para lo que es Ternura Fall mañana y cómo tienen que hacer para buscarlas, ¿no? Sí, porque mañana entonces tienen que ir a ver a Ternure. Carlos 468 y Silvia 532 son los ganadores de las entradas que teníamos esta tarde en Movida Norteña TV para mañana disfrutar del Teatro Provincial junto a Ternura Folk. José Luis Salinas ya te lo estuvo anunciando, te lo estuvo presentando en la entrevista en esta tarde, así que mañana presentarse directamente ahí en la puerta del teatro a partir de las 10 de la noche. Sí, señor. Hoy hasta las 10 de la noche acá en la recepción del canal Rivadavia 550, o si no, mañana vamos a estar ahí con las entradas antes de que comience el show, ahí en el Teatro Provincial, en la calle Subiría. Y tenemos dos ganadores hoy para Sonido Master, que va a ser el 6 de septiembre, y el resto los damos la próxima semana, ¿no? ¿Cuáles son los ganadores para Sonido Master para Carperita Producciones el domingo 6? Muy bien, vamos a ver, Carla 523 y Eugenio, tu tocayo, 233. Bueno, hay pocos, pero hay bueno. Hay pocos, pero somos buenos. Y suertudos, sí, serio. Bueno, Ismael, gracias a todo el equipo, a Jorgito Mamani, a Sergio Baigorria, a Joaquín Gonza, a Coti, a Ramiro Bogado, Javier Vale y las chicas que no se van a salvar de pasar a bailar en el cierre con ustedes, porque se despide de esta manera Ismael Choque. Charlie, gracias a vos también. No, gracias. Nos conocemos de hace bastante. No, la verdad que es un gusto para mí compartir con vos, aparte de todo lo que trabajás por la movida norteña. Desde hace muchos años que nos conocemos y sí. Para mí es un gusto, así que muchísimas gracias. Y a todos los músicos. Y la frase que decíamos siempre, menos mal que llegamos, así Eugenio Dichocho, ahora está Chocho. Está Chocho. Gracias. Gabo Sonidos, gracias por todo, ¿eh? El próximo sábado nos encontramos ya en septiembre con el segundo mes. El programa lo revisa en YouTube. Gracias a todos por los mensajes. No pude leer todo, no, pero les agradezco de corazón. Así que a toda la gente de todos lados, desde Chicuana, desde El Carril, desde todo el valle, viendo el programa. Así que un saludo enorme. Nos encontramos el próximo sábado. Y Mal tiene algo para decir. Y te vamos a regalar unos compactos que de 10, me olvidé para de 10. Que los regales entren. Ahora sí, perfecto. Nos despedimos. No nos queda más tiempo para nada. Las chicas se acercan a bailar. Esto fue Movida Norteña TV por TV2 Alta. Gracias a todos. Se despide en vivo. Suena la banda. Liberados. Y suena, dale. Dale. Sabes que mi amor solo pienso en ti, eres la única en mi corazón, y es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero, si te das que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien, y no seas una mala vibra, amor. Por mientras quiero acariciarte, por mientras quiero enamorarte, por mientras quiero acariciarte, por mientras quiero enamorarte. Buenas noches a todos. Entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué hiciera de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y aquí tú solo me rompiste el corazón. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esta desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres hallar, yo no voy a llorar. Ese cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Dios lo quiso así. Entonces no hay problema, no voy a llorar. Contigo siempre. Derecho ni razón, ¿para qué forzar el sueño si es solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es que más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Puedo ser feliz con o sin tu amor. Voy a ser feliz con o sin tu amor. Esto dice más o menos así. Y voy a ser feliz contigo sin ti. Si he sufrido tanto y decidí que voy a ser feliz contigo sin ti. Yo no sabía olvidar, pero aprendí. Para ti, Liberados, para para ustedes, para las chicas, con mucho cariño, muchas gracias. ¡Véngale! Cuando estás ausente, yo te quiero conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vaya? Solo necesito de ti. ¡Eso! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te pido pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor. A todos, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Gracias, Movida Norteña. Te lo pido, por favor.